Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más a este su programa de misterio, a Voces del Misterio, en Real Betty Radio, en la 96.8 de la FM. Hoy con un programa casi monográfico con dos contenidos. El primero de ellos, una entrevista que se realiza a un buen amigo, a Copérnico García, en el que vamos a hablar y con el que vamos a hablar de fenómenos paranormales y de su trayectoria. En la segunda parte es Pedro Pilar Jiménez quien me realiza una entrevista sobre mi último libro, Castillos y Palacios Encantados de España. Es el contenido de este programa de hoy, de esta revista sonora de Voces del Misterio de 120 minutos que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche se encuentra con nosotros un buen amigo. Un buen amigo de la zona levantina que lleva muchísimos años investigando, lleva muchísimos años tras la pista del misterio, que con él hemos descubierto casos interesantes, casos que nos han hecho también abrir un poco más los ojos en cuanto a todo lo que es la experimentación en el mundo paranormal, y que lo cuenta también a través de su canal de Entre Dos Mundos, un viaje entre dos mundos que yo les recomiendo encarecidamente. Y ya que lo tenemos a él, pues vamos a conocerlo esta noche un poquito mejor. Vamos a conocer un poco mejor a Copérnico García, sus aficiones, la entrada en el mundo del misterio, lo que le llama más la atención. Al fin y al cabo, conocer a la persona. Copérnico, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien de estar aquí contigo, con toda la audiencia. Oye, cuéntame una cosa, Copérnico. ¿Qué edad tienes? Bueno, pues ahora tengo 44. 44 años. Yo te los cambiaba, ¿eh? Estupendo. Sin problema, te los cambiaba. Tuve unas vivencias bastante extrañas con mi familia, con mi padre, con mi madre, mis hermanos. Y ya te digo que yo me marcó, pues teniendo, yo es que no creo que tuviera más de 4 años o por ahí, ¿eh? Y tuve unas vivencias en casa muy muy extrañas, que en ese momento a mí me causó temor, ¿no? Cuando eres pequeño, pero incluso cuando eres mayor te puede causar temor perfectamente. Entonces yo viví, como te podría decir, una serie de poltergeist en casa, los movimientos de objetos y tal, en presencia de mi familia, que no es que estuviera yo solo, ni mucho menos. Entonces aquello despertó en mí la necesidad de saber por qué ocurrían esas cosas, ¿no? Y que nadie daba pues una explicación, y que incluso algunos evitaban hablar de lo que aquello, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces ahí se, pues yo creo que germina, ¿no? Empieza a germinar la semilla del misterio. Y sí es verdad que con 12 años sí, con 12 años o por ahí, yo empiezo a comprarme los primeros libros de misterio. Que bueno, que a día de hoy todavía conservo muchos de ellos, y que incluso algunos los tengo por duplicado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues mi madre me daba un dinerito para que yo pues me comprara cada semana pues lo que sea, ¿no? O me fuera por ahí o me comprara, en fin, la paguita, ¿no? Y yo lo que hacía es que me iba a la librería y me iba a buscar por la zona de ocultismo, misterio y tal. Y ahí pues me compraba algún libro que evidentemente para un chaval de 12 años pues no era muy, muy, muy normal, ¿no? Y mi madre lo que hacía, pues muy coherente, la verdad que sí, es que me los escondía. Y entonces, bueno, yo lo que hacía era volver a comprar la semana siguiente pues el mismo libro que tenía, ¿no? Y bueno, de la mítica esta de la colección de Tabla Esmeralda y todo aquello, que recordará, ¿no? Los míticos libros estos. Y bueno, y entonces tengo como dos o tres libros duplicados de aquella época. Porque bueno, mi madre, como te digo, coherentemente, me parece perfecto, me los escondía. Mi padre, en cambio, no. Mi padre sí que fue siempre una persona también que le ha gustado mucho el tema de tema ovni, tema pues de lo paranormal, misterio. Y él incluso me apoyaba, ¿no? Ya un poquito más mayor, me acuerdo que me compró pues una enciclopedia, aquella mítica de lo inexplicado, ¿no? La encontramos en unos grandes almacenes, y me lo compró, ¿no? Mi padre y yo súper contento con aquello, ¿no? Viendo el monstruo del lago Ness, las caras de Belmer, y entonces allí se abría un mundo. Mi padre también en aquel momento compraba la revista de Más Allá, cuando la llamaba Jiménez del Oso, y bueno, pues la leíamos, ¿no? Leíamos algunos artículos juntos, incluso comentábamos esto y lo otro. Y entonces ahí se fue forjando, el amor por el misterio, más que amor, esa inquietud, ¿no? Por saber qué es lo que había ahí, ¿no? En el otro lado, en tantas y tantas y tantos temas diferentes que abordan lo que es el tema del misterio. Pero bueno, ha sido algo que en mi caso ha venido siempre conmigo. Siempre digo que hay dos tipos de investigadores: el investigador que viene porque ha tenido vivencias cercanas o directas en lo paranormal y bueno, quiere buscar respuestas, y luego creo que es el otro tipo de investigador que lo ve, que sabe que eso existe, bueno, o que tiene dudas y quiere pasárselo por las manos, ¿no? En uno, diríamos, es como un poco más incrédulo, y el otro pues viene de esa naturaleza en la cual ha convivido con lo extraño y quiere averiguarlo. En mi caso, pues siempre me han ido acompañando. Siempre, sí es verdad que luego tuve una época ya, pues entre los 16 y los 20 años o por ahí, que bueno, pues uno tiene la cabeza en otras cosas, ¿no? Y entonces ahí me aparté un poquito del misterio. Luego estuvimos también en una masía conviviendo, mi padre es pintor artístico, y bueno, pues buscando las musas, pues bueno, se fue a una masía que le llamamos aquí en la Comunidad Valenciana, es como una casa, ¿no? Un cortijo, una casa antigua que tenía pues 200 años de antigüedad, imagínate, ¿no? A veces el destino como es, ¿no? Y nos llevó a un lugar donde allí también pasaban cosas, y he compartido experiencias ahí con mi padre también. Tenía mi padre un amigo también que venía allí con nosotros, en fin. Y allí también ocurrió una serie de vivencias que, bueno, apuntaron todavía más en esta edad pues el hecho de querer conocer esto del misterio que era. Incluso aquí en esta masía, en la localidad de Agres, es donde yo comienzo a grabar mis primeras psicofonías con mi padre. Con un viejo radiocassette empezamos a hacer algunas pruebas y algunos resultados en aquel momento. Y bueno, ya te digo que después ya tuve un parón de algunos años, 5 o 6 años, en el cual incluso para mí me daba cierto repelús hablar del misterio en aquella época, fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Y luego ya en el año 2020, por ahí ya cuando vuelvo voy por primera vez al preventorio de Aguas de Busot, que bueno, también fue una cosa casual, entre comillas, que llegase hasta Busot. Y bueno, pues a mí me gustó, me atrajo muchísimo la historia, el lugar, me transmitía algo realmente especial. Y ya desde el 2020, desde el 2020 hasta ahora ya no he parado, ¿no?, de estar ahí enganchado, investigando y saliendo a los lugares en busca de ese misterio. Ha sido cocinero antes que fraile, como se suele decir, Copérnico. Muchas veces, sí, fíjate, sí. En este mundo de lo paranormal suele ocurrir algo, ¿no? Que cuando uh-huh. el investigador vive algo y lo cuenta, se atreve a contarlo, siempre se pone en duda la palabra de esa persona, ¿no? Ah, ¿qué van a contar? ¿No? Los magufos, esto, ¿qué van a contar? Esto, lo otro. Pero ¿sabes qué pasa, no? Que ya llega un momento, quizás con la edad, quizás cuando uno madura, que ya no nos da igual, ¿no? Porque sabemos que lo que hemos vivido es cierto, que lo que hemos vivido es real. Hombre, claro. Y por mucho que te digan que no, por mucho que digan que es mentira, por mucho que te traten de tirar al barro, por desgracia ahora más que nunca, pues nosotros sabemos que son experiencias que hemos tenido y que eso no nos lo puede quitar nadie. Sí, indudable. Además, es más, yo incluso a veces he tratado de pensar o de darle una vuelta, no sé si te habrá pasado a ti, cuando te pasa algo que no tiene explicación, luego le das muchas vueltas, ¿no? O cosas a mí que me pasaban de pequeño, y digo, bueno, es que sería por esto, sería por lo otro, pero nunca encuentro una razón lógica a ciertas cosas, ¿no?, que yo he vivido. Y te preguntas esto hasta que de pronto, pues en una investigación o en el ámbito personal, te vuelves a encontrar, vuelve a pasar algo que realmente te vuelve a romper los esquemas, ¿no? Y dices, bueno, es decir, cuando estás un poco como perdiendo la fe, cuando dudando incluso de ti mismo, que dices, bueno, es que esto que me pasó, pues ¿qué sería? Sería, es que no tiene explicación. Y cuando estás ahí, parece que algo, no lo sé, el que pueda hacer esto, te pone otra vez en el camino de la duda, ¿no? De la duda del misterio, de decir, bueno, ¿qué es lo que hay aquí, no? ¿Por qué ocurren estas cosas y cuál es su naturaleza? Y al menos a mí es lo que me pasa con cierta recurrencia cuando estoy a un tiempo así que no tengo como pruebas tangibles, pasa algo y de nuevo pues se alimenta pues esa inquietud. Me has comentado que comprabas libros que te gustaban, ¿no? Yo, por ejemplo, sí. Crecí... Bueno, uno de los primeros libros que me leí fue de Juan José Benítez. Recuerdo que fue El Enviado. Lo he comentado en muchas ocasiones. Que a mí me marcó incluso más que Caballo de Troya. Pero a Copérnico García, ¿qué autor o qué autores le marcaron? ¿Qué autores dentro del mundo del misterio, de lo curioso, de lo inexplicable le marcaron? Bueno, yo fui un poco, ya te digo, empecé con los libros estos de, creo que es la Tabla Esmeralda, creo que se llama. De hecho, tengo aquí alguno, por aquí lo tengo, sí, la Tabla de Esmeralda, ¿no? Que trataban sobre magia, sobre de parapsicología. Mira, tengo, por ejemplo, aquí de los primeros que tenía yo. ¿Cómo practicar la parapsicología? Lo tengo aquí ahora mismo, ¿no? De Raymond Reant. Entonces son autores un poco, quizá no tan populares en ese sentido. Y luego, como te digo, yo empecé pues leyendo pues artículos de La Más Allá. En aquel entonces no me fijaba quién lo escribía, ¿no? Tenía como referente Jiménez del Oso, bueno, porque mi padre también lo seguía. Y después ya te digo que con la enciclopedia de eso de lo inexplicado, pues también me estuve enganchando. Y no ha sido luego ya hasta más, diríamos, más maduro, más mayor, cuando ya sí he leído a J. Benítez y ya sí me he enganchado por un poco los autores, pues siempre, ¿no? Luego, he ido profundizando, por ejemplo, a Alexis Carrel, ¿no? El premio Nobel, que también hablaba sobre ciertas cosas bastante extrañas. He seguido al artista también de no sé qué decirte, de Maurice Bruce, de la SPR de Londres, en fin, investigadores un poco de, pues de la vieja escuela, pero sí que no exactamente, a lo mejor, es que no te podría decir que JJ Benítez lo cogí o me enganchó de pequeño, porque sí, ha sido ya a posteriori donde yo ya lo he leído, he disfrutado y demás, ¿no? Mira, sí que te podría decir también que en esa época del, pues en la década de del 2000 o por ahí, pues me gustaban los libros de Francisco Contreras, ¿no? De Fran Contreras, porque bueno, sí que tiene tiene varios libros, uno es el de Fantasmas y el otro lo tengo por ahí también, pues bueno, también habla de fenómenos paranormales como en esencia, ¿no? Que es lo que a mí me gustaba, porque el tema OVNI sí me gusta, sí lo trato, pero siempre ha sido un como más bien secundario, ¿no? Y entonces básicamente eso, después ya, pues bueno, ya han venido los libros de Argumosa, un libro bastante denso, y luego por supuesto, pues también tengo el placer de conocer a Pedro Amorós, que lo conocí hace muchísimos años, y aparte de tener sus libros, pues he tenido la oportunidad de compartir con él muchísimas experiencias, muchísimo conocimiento en cuanto a técnica, grabación y demás. Entonces ha sido así, ha sido un poquito pues conglomerado de autores diferentes, ¿no? Y también, bueno, luego pues algún libro de Iker también me he leído, que bueno, pues también forma parte, ¿no? De todo este amalgama de escritores. Totalmente, y además que siempre han sido lecturas que a uno, como tú bien comentas, siempre le deja algo, siempre hay un pozo de sabiduría que al fin y al cabo te lleva y implica que aprendas, que al fin y al cabo los libros están para eso también, que básicamente es para enseñarnos, ¿verdad? Que es de lo que se trata. Me hablabas de Pedro Amorós, que es quizás, fíjate, aparte de uno de los mejores investigadores que yo conozco, quizás es de las mejores personas que también conozco. Indudablemente, sí. Una persona siempre abierta, una persona siempre dialogante, y que uno, particularmente en los tiempos que corre, pues agradece tremendamente esa actitud. ¿Cuál es el sitio que Copérnico García tiene dentro del mundo del misterio y que le carga las pilas? Que me carga las pilas, yo que sé, pues no, mira, yo el sitio, yo creo que me carga las pilas es el sitio que está todavía por venir o por descubrir, ¿no? Porque siempre tengo esperanza de encontrar un lugar nuevo, y me refiero a que cuando llegas a un sitio nuevo, ¿no? Que no conoces, que te han dicho, a mí sí que me carga mucho las pilas esto, ¿no? Cuando te enteras y te dicen, oye, es que me ha dicho fulanito que en tal sitio, pues ahí hay una casa que vivía su abuela, que no sé qué, y te empiezan, ¿no?, a sembrar, pues, esto, ¿no?, esa inquietud por el lugar. Y cuando llegas a ese sitio y estás explorándolo por primera vez, o hablas con los testigos y demás, es cuando a mí más me vuelve la motivación, ¿no? Porque, bueno, los sitios a los que voy siempre recurrentes, pues bueno, son muchos de aquí de la zona de Alicante, que muchos conocen, como por ejemplo pues el Preventorio. Yo cuando tengo oportunidad voy y es como una labor de seguimiento sobre este lugar, pero más bien los lugares, por ejemplo, yo soy muy de investigador de campo, de ir al sitio. Muchas veces te da pena, ¿no?, de esos edificios antiguos que se van pues destruyendo, que los van rompiendo la gente, y la verdad que eso es, da mucha pena. Pero a mí me carga las pilas, como te digo, hace poquito también estamos en una casa, una vieja casa que nos dio a conocer pues unas personas que vivieron en ella y nos contaron una serie de fenómenos muy extraños que habían convivido allí. Y bueno, una vivienda con más de 200 años de antigüedad, y a mí pues me motiva mucho cuando llego al lugar. Y cuando estando allí, pues tanto yo como con mis compañeros, un pequeñito grupo, siempre vamos como mucho cuatro personas o una cosita así, y es cuando empiezas a tener algún resultado, o bien con los dispositivos, yo soy muy del aparataje, o bien experiencias personales, que alguien pueda tener algún tipo de experiencia en el sitio. Entonces a mí me motiva mucho y me motiva, aunque suene extraño, el pensar cuál es el próximo lugar o qué es con lo que te vas a encontrar próximamente. A mí eso es lo que más me motiva, pero sobre todo los lugares con historia que tengan pues una historia interesante en la cual pues sumergirte y ir tirando de hilos, porque muchas veces la propia historia te lleva a aspectos bastante fascinantes de la investigación. ¿Qué caso le ha sorprendido a Copérnico mientras que investigaba? Bueno, pues mira, sorprenderme, yo creo que uno de los que más me ha sorprendido es un caso que estoy investigando en la actualidad, y es algo bastante alucinante. Ya llevo yo con esta familia como, bueno, ya más de un año, ahora hace más de un año, que con anterioridad, hace unos 15 o 16 años, yo ya investigué esta familia, bueno, en el mismo domicilio, y en su momento era un fenómeno poltergeist bastante intenso, en el cual la abuela de la familia pues tuvo un episodio bastante potente, en el cual los objetos, bueno, lo que tenían en los enchufes era muy curioso, salían disparados, los enchufes escupían los ambientadores, y tenían, por ejemplo, el vídeo conectado, salía el enchufe disparado, caían cosas, y bueno, eso fue un primer contacto, como te digo, hace como unos 16 años o una cosa así. Pero es que el caso es que de un año a esta parte, pues algo ha ocurrido, o el fenómeno se ha reactivado en esta familia, y bueno, ha ido a más, ¿no? Ha ido con creces a más, porque me he encontrado en un lugar en el que he podido, tanto yo como, pues, por ejemplo, mis compañeros que han venido a investigar hemos sido testigos presenciales de fenomenología física en el lugar, ¿no? Que es algo muy difícil, y es algo sobre todo luego muy difícil de dar crédito, que la gente te crea, pero es que hemos sido testigos, pues, por ejemplo, de ver cómo un cuadro se mueve en la pared totalmente solo, o sea, como pendulea completamente en la pared, pero de una manera muy bestia. Y lo hemos visto estando con la familia allí, puertas que se han cerrado y han estallado el cristal, pues en mitad de la noche, los cuadros salen disparados en el pasillo y llegan contra la pared y reventándose, ¿no? Las puertas marcadas. Y sobre todo una familia muy normal, una familia que nunca ha querido, ya en aquel entonces, cuando yo fui a hablar con ellos, a investigar la casa, en aquel entonces no querían que esto saliera, ¿no? Porque sí que son de esas personas que tienen miedo al qué dirán y qué dirán los vecinos y demás, y siempre lo han tenido pues así muy hermético. Y a día de hoy soy el único investigador, por así decirlo, que está haciendo un seguimiento de lo que allí ocurre y buscando una posible causa. Pero te hablo, vamos, de que yo estoy aquí, me pueden llamar a lo mejor a las 2 de la mañana y decirme: oye, Hopper, vente, vente por favor, vente aquí porque tenemos miedo, o sea, literalmente miedo. ¿Qué es? ¿Que yo soy el que no tiene miedo? No, pero lo que ocurre es muy, muy interesante, es que en estos ambientes o episodios de Poltergeist, en el momento que entra una persona normalmente exenta, o sea, externa al núcleo familiar, ocurre algo, y en este caso normalmente se para, ¿no? Aunque ya te digo que he sido testigo también de ciertos fenómenos. Entonces, el hecho de que cuando yo me persono en la casa, lo que sea que produce aquello se calma de algún modo, ¿no? Y son estas cosas, estas vivencias personales, por las cuales yo he podido estar en esta casa hasta las 5 de la mañana con la madre de la familia, el hijo ahí en la cocina, sentados, tomándonos un café, por miedo a que ocurriera cualquier cosa, ¿no? O sea, es puramente ese ambiente que vemos en las películas, pues llevado a la realidad, ¿no? y personas que realmente lo están pasando mal, ¿no? Porque a veces tenemos la visión, quizá un poco romántica, ¿no?, de la casa encantada, que es como divertido. A veces hay gente que me dice, oye, es que a mí me gustaría, ¿no?, ir a un sitio así, que pasen cosas. Bueno, es muy distinto cuando la familia se ve azotada por ciertas cosas que nadie entiende y que además que cuando lo comentan en sus círculos cercanos, en su círculo cercano alguno, pues levanta un poquito la ceja como diciendo, a ver, ¿pero qué me estás contando?, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y qué piensa Copérnico con la experiencia que tiene cuando ve, por ejemplo, que un cuadro pendulea o que escucha voces o que nota el fenómeno de termogénesis, lo está viviendo en sus carnes, que ya no es que te lo cuente un testigo, ni que lo haya leído, ni que lo vea en la tele, sino que lo vive directamente? ¿Qué piensas en ese momento? Pues yo sigo teniendo un gran desconcierto, ¿no?, cuando ocurre este episodio del cuadro. Bueno, que todos fuimos testigos, pero visión directa, lo teníamos a medio metro, lo vimos mi amigo Geray y yo, que estábamos pues prácticamente delante. Lo primero es el desconcierto. Lo primero, siempre, y soy sincero, igual que he sido con ellos, siempre piensas en un posible fraude. Dices, bueno, que hay alguien que está haciendo algo, ¿no? O sea, cuando no estás en la casa, dices, bueno, porque tenemos grabaciones también, la familia está tan atormentada, de verdad, es que no hay otra palabra, que han instalado en el interior tres cámaras. Hay una en el salón, otra en el recibidor y otra en la habitación de uno de los hijos, donde también se ha registrado actividad. Cosas que cualquier persona normal no se pone en su casa cámaras para autovigilarse, ¿no? Y es para ser testigo directo de esa fenomenología, ¿no?, de lo que allí se pueda mover, ¿no? Y así es, que se queda registrado. O sea, sillas que salen volando para atrás, ¿no?, sillas de madera que incluso se llegan a descoyuntar, ¿no?, la madera. Entonces, lo que te digo, y les dije a ellos en un principio, digo, bueno, esto no puede ser, aquí tiene que ser alguien que está haciendo aquí algo, ¿no? Y es algo que siempre lo sospechas, siempre buscas la lógica, siempre lo digo, siempre hay que buscar la lógica, y donde ya no cabe la lógica está ese pequeño espacio de lo paranormal. Entonces, cuando yo veo cuando un cuadro se mueve, lo siguiente que hago es irme directamente al cuadro y cogerlo en mis manos y ver que el cuadro no tenga nada extraño, ¿no? A pesar de que dices, bueno, es que es imposible, es que no hay nada. Y lo coges en la mano y lo miras y lo vuelves a colocar y te das cuenta de que no sabes nada, ¿no? De que dentro del fenómeno, dentro de los años que has investigado, pues eres únicamente otro testigo más de aquello que se está manifestando. Hemos estado en la casa también y pidiendo una prueba de que ocurriera algo, ha saltado el magnetotérmico, y no una, sino tres o cuatro veces, que era algo que en esta casa ocurría al inicio, y estando allí teniendo línea visual con donde están todos los disparadores, ¿no?, que quitan la luz, pues hay algo que ¡pam! Nos dejaba a oscuras, ¿no? Y te podría contar que te digo, llevo un año, va a episodios, esto también es cierto, hay meses, pueden haber dos meses en los cuales no ocurra absolutamente nada, pero luego en una semana o en cuestión de horas, aquello es no parar, como te digo, incluso la puerta del salón la han tenido que cambiar de una de las veces que pegó un portazo estando cerrada y demás, siendo por la noche, era invierno, y reventó el cristal. De hecho, yo fui a recoger, a ayudarles a recoger los cristales. Entonces, para mí, ahora mismo, este episodio de puro poltergeist, no sé cuál es su origen, y no sabemos muy bien cómo, por dónde seguir con la línea de investigación, porque es muy complicado. Pese a que a lo mejor alguien diga, bueno, no, es que esto puede ser lo otro. Hemos llevado algunas personas sensitivas, llamémoslas mediums, donde tampoco hemos encontrado una solución, ¿eh? Por este otro lado, diríamos, de lo más espiritual, del tema mediúmico, tampoco hemos llegado a encontrar nada. simplemente te dicen, bueno, aquí puede haber un portal, aquí no todo esto, tal y cual, pero poco más, no hemos hallado más respuesta. El fenómeno poltergeist es apasionante, pero es muy desconcertante también. Muy desconcertante y fíjate, yo que empecé con el fenómeno ovni, porque tú sabes que por aquí el tema de los ovnis en el Aljarafe y demás llama mucho la atención cuando contactas directamente con lo que son casos de fenómenos paranormales tipo poltergeist, tipo fantasmogénesis, es cuando realmente te das cuenta que bueno, que eso es apasionante, ¿no? Es apasionante porque además es que es algo que tienes al testigo, tienes el sitio, puedes ir a medir, puedes ir a hacer comprobaciones. Y al hilo de ello, ¿con qué aparato suele investigar mi amigo Copérnico García? Bueno, pues todo lo que ahora ya es un poco más sabido, ¿no? Cualquier persona que se meta en YouTube y encuentre tantísimos grupos de investigación, pues parece que es un corta y pega, ¿no? Pero llevamos un poquito lo básico, pues desde el detector de campos electromagnéticos, monitores de cambios iónicos, que es, bueno, lo más similar sería un REMPOT. Pues bueno, yo tengo otros que no son REMPOT, pero que sí que miden la electricidad estática, cosas que son interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en el lado práctico, en uno de estos saltos, que saltó un cuadro de la pared, yo rápidamente me acerqué con el gausímetro, o sea, con el detector de electromagnético, y pude capturar un remanente de energía electromagnética en el punto del cuadro, cosa que me pareció fantástica por recabar, ¿no?, un poco de información tangible, en este caso, con ese medidor, y bueno, tener un atisbo de que posiblemente esa energía electromagnética pudo causar o pudo generar de algún modo ese movimiento, ¿no? O, bueno, ese movimiento que tirase el cuadro. Después, como te digo, los monitores de iónica, o que llamaban antiguamente los detectores de biomasa, ¿no? Antiguamente se llamaban así, pues de campos iónicos, pues también, ¿por qué? Porque en muchos lugares se altera, hay una alteración previa a cuando van a ocurrir ciertos fenómenos. Y es un dispositivo que parece que tiene cierta afinidad con esa causa desconocida. Luego, evidentemente, las cámaras, ¿no? Lo principal ahora, cámaras de seguridad, que en este caso contamos con las de la familia, que están registrando ahora mismo, mientras estamos hablando, están grabando 24 horas la casa. En el momento que hay algo, pues gracias a la tecnología, ¿no?, de hoy en día, pues salta una alarma. A mí no, la cámara, evidentemente, claro, imagínate, sería invadir la privacidad, ¿no? La tiene su hijo y cuando salta algo, él le llega la notificación y pues revisa el fragmento, y si hay algo extraño, pues me corta el trozo de vídeo y me lo envía por WhatsApp, ¿no? Fíjate que esto, antiguamente muchos investigadores lo hubiesen querido, ¿no? Yo me acuerdo de investigadores como Harry Price, del cual también he sido siempre un gran seguidor y un gran admirador, porque él también hacía investigación de campo y estaba en el lugar. Yo me imagino que si Harry Price hubiese tenido en la rectoría de Borley, ¿no?, en Reino Unido, estos aparatajes, pues bueno, hubiese sido fantástico. Después, pues cámaras trampas también llevamos, que son las cámaras que se usan para caza, ¿no? Pues bueno, para caza, para fotografiar animales en la noche, pues van bastante bien. No suelen arrojar muchos resultados, esto lo he hablado muchas veces con Pedro Amorós, porque él también tuvimos un tiempo que, bueno, estuvimos investigando mucho con este tipo de cámaras y tal, y es muy difícil registrar algo con esas cámaras, pero en el caso de que sea algo físico, algo movimiento grande, pues la cámara lo puede registrar. Después, pues cámaras de vídeo, las grabadoras. Mira, yo cuando, por ejemplo, me llaman, que ha ocurrido algo, ¿no? Oye, imagínate, me llamaran ahora, oye, ven, que mira que hay la puerta, o que ha salido volando no sé qué, o lo que sea, ¿no? Yo cuando llego a esto es un piso, es un bloque de pisos, cuando llego abajo, a la entrada, lo que hago, me pongo una GoPro en el pecho, llevo con un arnés, y ya me tiro para arriba y voy grabando, por lo que pudiera ocurrir, ¿no? Y entonces voy grabando pues esto, ¿no? Sin trampa ni cartón, sin ningún tipo de preparación ni nada, pues todo. Cómo están reaccionando la familia, investigando también la familia, porque recordemos que siempre el fenómeno Poltergeist está totalmente ligado a la familia, a algo que ocurre en la familia o a algo que ocurre en uno de los miembros de la familia. Que yo no digo que lo provoque la familia, yo creo que no, pero si es un detonante la familia para que ocurra un fenómeno Poltergeist. Si no están las personas, no suele haber Poltergeist. Y entonces las cámaras estas personales son muy importantes para registrar no solamente el fenómeno evidente, sino también las reacciones de las personas, por si puedes de ahí pues coger algo, ¿no? Coger algo de cómo han reaccionado a nivel psicológico, cómo está la cosa, cómo está el ambiente. Y luego, pues mucha observación, ¿no? Siempre he dicho que el punto uno de toda investigación es la observación. Es estar en un lugar horas, ¿no? Es sentarte y estar allí. Y en este caso es más fácil porque, bueno, la familia al final, pues a mí me han acogido pues como uno más, ¿no? A mí y a mis amigos, a mi novia, vamos siempre. Cuando se presenta podemos ir, cenamos allí y estamos observando, ¿no? A la espera de que pueda ocurrir algo, que en muchas ocasiones no pasa nada, también te lo digo. Eso quiero que sea así, ¿no? O sea, que conste así, que no en una casa encantada. Bueno, o en una casa con poltergeist, que no sea lo mismo, no siempre hay fenomenología. Como te digo, pueden pasar algunos meses en los cuales parece, dicen, bueno, ya está todo tranquilo, parece que todo está bien, pero de golpe pues empiezan los portarretratos a caerse al suelo, el mando de la tele lo tenemos grabado como sale disparado de la mesa contra el suelo, y bueno, en fin, te podía contar un montón de cosas que hasta para mí me suena totalmente alucinante, y que si no lo ves, y sobre todo no has estado en el sitio, cuesta mucho de creer. Siempre detrás de todo esto está la duda y sí, el miedo del fraude, ¿no? Pero hasta que no te lo topas tú allí, hasta que no estás sobre el terreno, has visto que ha caído una cosa y vas allí y no hay ningún hilo, no hay nada que lo haya podido moverse. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que esto se haya caído y tú estás allí y te quedas? Pues, y lo peor es cuando te dicen, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Te pregunta la familia. Y lo más sensato, al menos desde el punto de vista, es decir, pues mira, es que no lo sé, es que no te puedo dar una explicación. Porque yo llevo estudiando el fenómeno mucho tiempo, pero es que no hay una causa cierta para saber que esto está ocurriendo y por qué. Simplemente estamos estudiando los mecanismos de acción de ese fenómeno paranormal. Que en muchas ocasiones es desconcertante totalmente, en muchas ocasiones... Hombre, totalmente, sí. Bueno, te hace incluso plantearte, ¿no?, lo que estás viendo, y incluso a mí me pasa como a ti. Yo suelo ir, fíjate... Yo tengo la cosa que en muchas investigaciones voy de día porque aprovecho y grabo para mi programa de televisión aquí en la autonómica de 7 Televisión en Andalucía. Y claro, me gusta grabar el sitio de día porque huyo mucho de grabar por la noche con el aro de luz este que solo se ve un redondel de luz, ¿no? Me gusta que se vea de día, me gusta que haya luz natural. Y cuando empiezan a pasar hechos extraños, en muchas ocasiones nos dicen, es que todo pasa a vosotros, es que vais y pegáis. Y fíjate, Copper, tú me vas a entender. Nosotros, para no incurrir en temas de récord, es decir, en temas de desigualdades de unas grabaciones a otras, vamos vestidos de la misma forma todas las investigaciones. Muy bien. Da la impresión, da la impresión de que todo está grabado el mismo día. El mismo día, pero son días diferentes. Claro, y a lo mejor hay veces que nos llevamos yendo 7, 8, 10, 20 visitas y salimos en balde, y hay otras ocasiones que bueno, que cuando tú vas quitando un cachito de aquí, que ha pasado algo, otro poquito de allí, que ha pasado algo, otro poquito de allá, a lo mejor te dan 10, 15 minutos potables, ¿no? Potables para emitir televisión. Claro. Pero que realmente es lo que tú comentas, la investigación paranormal no es sencilla y requiere de paciencia, No, no es que sea sencilla, incluso yo siempre lo digo, es muy frustrante. A personas a veces que se inician, ¿no?, que contactan conmigo, oye, ¿qué no voy a hacer? Hoy en día lo que pasa es que mucha gente empieza la casa por el tejado, empiezan por el canal de YouTube. mucha gente dice, oye, que me voy a hacer un canal de YouTube para ir a sitios abandonados y empezar con esto y tal. Y bueno, cosa que los demás hemos hecho como después, ¿no? Has investigado mucho tiempo, has convivido con esto y tal, y luego ya pues te haces un canal para contar tus cosas, ¿no? Tus experiencias. Y mucha gente, pues claro, piensa que lo que veo en la tele y demás, pues es así, ¿no? Me pasa a un sitio y ya está, como, no sé. Y se dan cuenta cuando ya empiezan a ir a los lugares, y es que, claro, que no, siempre pasa algo, ¿no? Que lo normal es que no pase, ¿no? Porque a lo largo de muchos años son pequeños los eventos que tenemos, yo creo que todos los investigadores que llevamos tiempo, por los cuales puedes no tener dudas de que ha ocurrido algo extraño, ¿no? Y que la observación y la paciencia es la herramienta número uno del investigador de sucesos paranormales, ¿no? Por lo que tú dices, que es que lo normal es que no ocurra nada, pero luego es verdad que pues, tanto para televisión como para un canal o lo que sea, pues hay que condensarlo pues en esos espacios en los cuales ocurre, ¿no? Por eso a veces cuando, yo qué sé, yo o Pedro hemos hablado de algún sitio, digo Pedro porque investigamos aquí por la misma zona y sacamos un episodio de un sitio, pues bueno, es que ese día hemos ido y ha ocurrido algo, pero a lo mejor hemos ido dos veces más o anteriormente no ha pasado nada y no creemos conveniente subir un vídeo por lo cual nadie va a ver nada, ¿no? La gente cuando tú subes un vídeo espera encontrarse algo, ¿no? Tener algo para que les hace su curiosidad, ¿no? Aunque yo suelo, aunque no haya gran actividad, pues me apoyo en la historia del lugar y demás, y yo suelo subir vídeos de lo que haya. Pero sí es verdad que muchas veces, y muchísimas salidas que yo hago para grabar, grabo, o sea, voy por ahí grabando, y al final de la noche, pues bueno, tengo un material que digo, bueno, pues esto no lo voy a poner en mi canal simplemente porque... Bueno, porque no va a despertar el interés de quien lo vea, ¿no? Porque estás en un sitio muy diáfano, a lo mejor una casa allí abandonada o semi-abandonada o vacía, ¿no? Que te han dado permiso, estás allí y estás con la grabadora y estás grabando psicofonías y no sale nada, y no sale nada, y te llevas para hacer transradio y no sale nada, y llevas los aparatos, llevas los sensores y no ocurre nada, ¿no? Por eso lo bonito o la magia que tiene, valga la expresión, cuando sí hay resultados, ¿no? Pero porque previamente hemos estado muchas veces que no ocurre nada, porque al menos en mi caso, ¿eh? Yo hablo en mi caso de que yo salimos casi todas las semanas a lugares y hacemos pruebas y muchas veces no ocurre nada. Y también ocurre el fenómeno de que en un lugar que estamos ahora investigando, que te decía, en una casa muy antigua, nos han ocurrido cosas y no la hemos podido grabar, ¿no? Han sido como repentinas, fenómenos que han ocurrido de pronto y no lo hemos podido grabar, ¿no? Y dices, ostras, qué lástima, ¿no? Siempre intentando, pues, el que tener una prueba, ¿no? Un poquito tangible, pues, para todas esas personas, ya no creyentes, sino también los que creen, pero que siempre hay un margen de incertidumbre, de incredulidad. Entonces, toda prueba que sea lo más objetiva posible es lo ideal, ¿no? Es lo que debemos de buscar el investigador. Aparte, para saciar nuestra propia pues sed, ¿no? De saber qué es lo que ocurre, ¿no? Ahí en esos lugares y en determinados momentos. Y además, pues ya eso, el motor que nos mueve es la curiosidad, por supuesto. ¿Qué caso le hubiera gustado a Copérnico García investigar? ¿Qué caso de estos clásicos que nosotros manejamos por ahí, que tú sabes que a mí, por ejemplo, me hubiera encantado investigar el caso Vallecas? A mí, ¿no? Particularmente, pero sí, bueno. Sí, bueno, buenísimo, sí. Pues mira, a mí de pronto lo que me viene de primera, siempre he dicho, el Palacio de Linares. En aquella época en la que lo visitó Santiago Vázquez, del grupo EPTA, y dicen, ¿no?, que, bueno, a pesar de que hubo el fraude con aquellas falsas psicofonías de la falsa doctora Sánchez de Castro y demás, me parece que es un sitio y que a día de hoy todavía se dice que hay cierta actividad. Pues a mí me da mucha envidia cuando oigo hablar, ¿no? Ha hablado el grupo EPTA del Palacio de Linares, ahora hoy en día llamada la Casa América en Madrid, haberlo visto en aquella época, ¿no?, en la cual seguía siendo un palacio, pero casi no había luz, estaba todo polvoriento, y yo creo que es una imagen totalmente mágica, ¿no?, de oye, un palacio y que está encantado que ocurren cosas. Haber visitado aquel lugar en aquel momento, ¿no?, tener la libertad de deambular por el palacio libremente, me parece un lujo que ya, pues, a día de hoy es totalmente imposible. Pero también el caso Vallecas que me comentas, pues bueno, ¿a quién no, no? Después de todo lo que hemos escuchado y hemos leído sobre el caso Vallecas, haber estado allí, ¿no?, en alguno de esos episodios. Y luego ya fuera de aquí, por ejemplo, pues yo me iría, que hace poquito estuve en la casa, en el fenómeno del poltergeist del caso Enfield, en Londres. Pues ya hace poquito tenía la oportunidad, ¿no?, de estar en la casa. Sí, te vi, pues, te vi en Facebook, creo que fue. Sí, sí, y bueno, ¿cómo, Facebook, ¿cómo fue la experiencia, compañero? No, bueno, lo tengo en TikTok, que lo hemos dicho que ahora TikTok está teniendo bastante relevancia. TikTok, la gente le gusta los vídeos, hago vídeos muy cortitos de misterio, de un minuto, dos minutos, hablando de estos lugares, ¿no? Y entonces, bueno, pues para allá que me fui, ¿no? Tenía mucha ilusión en visitar la casa, ¿no? En Enfield, en la calle Green Street, número 284. Y a día de hoy vive una familia, ¿no? Desde hace algunos años vive una familia que dicen que allí no ocurre nada, ¿no? Desde que está esta nueva familia. Incluso es curioso porque los propios vecinos de la zona, ellos dicen que allí no ocurre nada, que aquello que pasó hace décadas y que la casa no ocurre nada. Pero bien es cierto que la casa ha estado, pues, deshabitada durante mucho tiempo y ha sido muy difícil de alquilar esta vivienda. Y ahora la tiene una familia que son extranjeros, vamos, una familia de una familia de, creo que son nigerianos, imagínate, y son los únicos que viven allí, que cuentan que, bueno, que no pasa nada, eso es lo que dicen, ¿no? Tienen varios niños, el marido y la mujer, y nada, y es curioso porque allí sigue la propia familia, dice que vienen personas desde China a ver la casa desde fuera, que bueno, están un poco cansados de que mucha gente, pues, les llame al timbre y demás. Pero para mí fue muy emocionante estar en este lugar, ¿no?, que bueno, fue también investigado por los míticos Warren, ¿no?, que la gente más joven quizá conoce más los Warren, pero que en este caso, durante 18 meses, la gran investigación, el gran mérito se lo llevó Maurice Grus, de la SPR, de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, fue el que investigó, junto con otro compañero, hicieron, pues eso, una investigación de 18 meses dentro de la casa. Pues también haber presenciado esos eventos que Maurice relataba, ¿no?, tanto Maurice como un testimonio de la policía, que dijo que también pudo ver con sus propios ojos cómo uno de los sillones se movía completamente solo, y otras tantas personas a lo largo de 18 meses, pues han relatado que aquello fue verídico. Incluso la misma Janet, que vive a día de hoy, vive en Inglaterra, ya no en Londres ni tampoco en Enfield, cuenta a día de hoy que aquello, que lo recuerda horrorizada, el tiempo que pasó conviviendo con aquello que le ocurría, ¿no? Y me parece que fue un caso tremendo, ¿no? Y que también te digo lo mismo, no creo que una persona como Maurice Grus, como otros miembros de la SPR que fueron allí a investigar, fueran tan estúpidos como estar conviviendo con un fraude durante 18 meses. Porque Maurice visitaba la casa prácticamente a diario, ¿no? Y su compañero, no me acordará el nombre, también estaban allí, ¿no?, desde realizando grabaciones a siendo testigos en primera persona de lo que ocurría. Luego, oye, algo tuvo que ser, ¿no? Algo tuvo que ocurrir para estar 18 meses, nada menos, que investigando la casa con la familia, conviviendo con ellos. Y yo, la verdad, que en pequeña escala, con este fenómeno, con esta familia que estoy investigando aquí, con un fenómeno similar, pues me siento identificado, y dices, oye, es que cuando ya llevas un año en un sitio, algo está ocurriendo, no es un burdo fraude, ¿no?, lo que pasa allí. Y luego, pues lo que pasa, ¿no?, mucha gente en estos sitios, como el caso Vallecas, el fraude, el caso Enfield también ha dicho, no, es que es mentira, Luego se ha dicho de la Amityville también. Es que aquello, ostras, al final, hoy en día estamos en un periodo de que se intenta, pretender que todo ha sido fraude, ¿no? Y, oye, detrás de estas investigaciones hay personas, ya no lo digo por mí, digo por personas que han investigado, como por ejemplo Maurice Bruce de la SPR, gente muy preparada, que han estado investigando casos que, caramba, algo tiene que haber ocurrido para que un tío esté ahí tanto tiempo, ¿no? Conviviendo, pienso yo. Me llama la atención, Copper, los autores, las literaturas que los autores que has solido leer, el caso que eliges, porque da la sensación que da es que eres una persona muy bien documentada, sinceramente. Bueno, lo procuro. Y casi, fíjate, y eres una especie de erudito de esto del misterio, ¿no? Porque al fin y al cabo es una literatura que es complicada y son casos que a lo mejor nadie hubiera dicho, pero sin embargo es uno, y es verdad, es uno de esos casos míticos dentro del mundo del misterio, sí. que la verdad es que sorprende mucho, ¿eh? Sí, sí, es un caso eso que todos hemos escuchado alguna vez en televisión y tal, pero que cuando empiezas a intentar recabar información, que es lo complicado, como tú dices, ¿no? Porque cuando empiezas a buscar desde el caso de Enfield, por ejemplo, todo lo bueno que puedes encontrar está escrito en inglés, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes esa dificultad del idioma, ¿no? De ponerte a leer y a buscar o traducir para buscar ese tipo de información. De modo que sí, que cuesta bastante. Pero vamos, yo simplemente, pues es eso, es mi espíritu inquieto el que me lleva pues a buscar, pues a intentar, ¿no?, recabar la mayor información posible. Oye, ¿cómo surge ese espacio en YouTube, que es fantástico, en el que yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, que es Entre Dos Dimensiones? Entre dos mundos, exactamente. No, pero Entre dos mundos es en YouTube, es una serie de reportajes que yo hago, más como son temáticos. Entre dos mundos es programas que hago grabados, son temáticos sobre lugares, o sea, dedico el programa a un lugar, ¿no? Ya puede ser, pues hace poco también una vieja casa, bueno, que es un hotel en Asti, hicimos un documental, yo creo, bueno, yo llamo documental porque tiene este formato, ¿no? Es lo que yo pretendo, ¿no? Es un poco un reportaje, eso entre dos mundos. Y lo que tú dices es Hablemos de Misterio, que son los directos en el cual tú has estado, ¿no? Creo que te referirías a sí, Hablemos de Misterio. Exactamente, Hablemos de Misterio. Yo me lío bastante ya. pero es normal, si es que al final, con tanto programa y tanto nombre, la verdad es que me encontré muy a gusto, ¿eh? Pues Hablemos de Misterio salió, bueno, yo empecé hace mucho tiempo, yo creo que era, no lo sé, el primer directo lo tengo ahí en el canal, pero cuando pues todavía no había moda de todo esto, de los directos, no era tan de moda, porque era una cosa un poquito beta que tenía YouTube y era como un poquito pues complicado de llegar a emitir y tal. Y bueno, pues yo nacía esto quizá por un poco por mi... A mí siempre me ha gustado la radio, la radio. Yo tenía también programa de radio, que yo empecé aquí en la cadena SER de Alcoy, con el programa La Puerta Abierta, que luego hice podcast. Y bueno, en aquel momento yo estuve haciéndolo, lo hacíamos grabado, el programa de radio. Luego estuve en otra emisora, estuve como en varias emisoras, y en una de ellas lo hacíamos en directo, ¿no? Entonces el directo a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Yo cuando escuchábamos Milenio 3 de Iker, pues oye, la magia esa que tenía escucharlo en directo, pues tiene una esencia especial, no lo podemos negar, ¿no? Y como Iker pues por la noche conectaba con la gente y tal, entonces nace un poco de todo esto, ¿no? De todas estas cosas, nace la necesidad de contactar con la gente, de hablar con las personas y bueno, de eso, ¿no? De mis seguidores, pues hablar con ellos en tiempo real. Y luego también, cómo no, pues también hemos hecho escapadas, pues en directo a través de Hablemos de Misterio, pues eso, para reflejar un poquito pues el ambiente auténtico que también tiene pues eso, la magia del directo. Y así nació, luego pues ha ido, lo cojo, lo suelto, es verdad que no puedo tener a veces una continuidad como quisiera, es bastante a veces complicado, pero bueno, ahí surge la idea de Hablemos de Misterio, de una comunidad de amigos. Yo creo que tengo muy buena comunidad en YouTube de personas amantes del misterio, y que luego además he podido conocer en persona a grandes amigos, que ahora son grandes amigos, pues gracias a los directos, al canal. Y aquí es eso, es juntarnos. Yo lo hacía con la cafetera, tengo una cafetera detrás, y oye, me hacía un cafetito ahí, y estábamos ahí charlando, y iban surgiendo temas, y bueno, pues como tú, a veces que has participado, pues oye, vamos a hablar de fantasmas de tal sitio, y has entrado y ya lo has visto, ¿no? Pues es un ambiente distendido totalmente. ¿Qué consejo para acabar, Copper, le darías a quien se quiera dedicar a esto del misterio, quien le guste la investigación? ¿Qué consejo desde tu experiencia te atreverías a darle? Pues mira, yo creo que sí que puedo aconsejar, no porque me las dé yo aquí de maestro, ni mucho menos, yo soy un aprendiz más que lleva mucho tiempo pues aprendiendo, y lo que queda, ¿no? Pero sí he visto mucha gente equivocarse, todos nos hemos equivocado, y muchas personas, como te decía hace un rato, ¿no? A veces me consultan, oye, me voy a hacer un canal de YouTube porque a mí me mola esto, el misterio y tal. Pero es cierto que luego esta gente que te habla, que dicen que le gusta el misterio, le empiezan a preguntar, ¿no? Le preguntas un poco, oye, pues el caso aquel, o el investigador tal, o conoces, y te dicen, ah, pues no lo conozco, ah, pues no, pues lo buscaré, pues lo miraré en YouTube, pues tal. Es decir, muchas personas tienen la ilusión, pero no tienen el conocimiento. Entonces, mi consejo es que primero debes de tener una formación, debes de tener una base, debes de saber de dónde vienen la gente o las investigaciones que se han hecho, para saber a dónde tienes que ir. No puedes ir ciego por ahí, ¿no?, a investigar. Y hay que saber no solo de temas de misterio o de casos o investigadores, no es necesario tampoco estar ahí buscando en la biblioteca, sino también tener conocimientos. Si vas a grabar psicofonías, que es lo que mucha gente hace porque es lo más sencillo, pueden utilizar incluso el teléfono móvil, pues tienes que saber o tener ciertos conocimientos en acústica, en electrónica, pero en acústica es muy importante, ¿no? Saber cuando hay una reverberación en un sitio, en fin, es difícil condensar lo que quiero decir, ¿no?, en poco tiempo, pero que deberían de tener conocimientos. ¿Por qué puede saltar un detector electromagnético? Recordemos que hay que descartar toda causa natural para quedarnos con ese pequeño margen que pueda ser extraño. Podemos pues averiguar, oye, ¿por qué puede haber un cambio iónico en un sitio? Pues debes de saber lo que vas a utilizar, cómo funciona, ¿no? Incluso una cámara de fotos, dónde pueden haber errores, dónde puede haber un lens flare en una cámara, porque puede dar un error de tal, o sea, errores físicos, que lo que van a hacer por tu desconocimiento es llevarte a ti al error. No es que tú pretendas engañar, pero muchas personas se equivocan o pueden equivocarse grabando. Han grabado un sonido porque no conocen bien la grabadora con la que están utilizando, o tiene esa grabadora un rango limitado de frecuencias y hay frecuencias que no están escuchando, y luego al escuchar esa grabación oyen algo que les parece que es y luego no era. Entonces, lo primero para mí es formarse un poco, es formarse un poquito. Y antes de lanzarse, por lo menos, a un canal de YouTube, digo YouTube porque mucha gente es lo que hace, ¿no?, pues es formarse. Pero luego también hay muchísimas personas que conozco que, oye, que se van con su grabadora a los sitios y hacen sus pruebas, luego lo comparten conmigo o a lo mejor también contigo alguna grabación, porque eso lo suelen hacer la gente, ¿no?, que le gusta esto, ¿no?, todos los amigos que nos gusta el misterio, pues hacen eso. Entonces, mi consejo, oye, es que se cojan algunos libros, que se cojan algunas cositas para tener una base y saber, sobre todo, no equivocarse. Yo creo que es lo mi mayor consejo, que sepan cómo funciona un aparato, que si se compra un detector electromagnético, que lo manipulen, que lo prueben en casa y que hagan pruebas. Y luego ya pues se lancen a buscar lo paranormal. Y luego paciencia, ¿no? Paciencia sobre todo. Pero que, como decía, observación. Observación es la primera, es el primer método de cualquier científico también, aunque esto no sea ciencia como tal, pero todo comienza desde el punto de la observación. Cuando se observa el fenómeno es cuando vamos a poder después intentar investigarlo, ¿no? Hallar lo que hay detrás. Pues era el consejo que nos daba nuestro buen amigo Copérnico, que esta noche lo hemos tenido aquí en la radio, en directo con todos vosotros, que hemos aprendido mucho de todo lo que también nos ha comentado, y sobre todo el tener esta charla entre amigos, que era al fin y al cabo de lo que se trataba, de hablar entre amigos y de conocer un poquito mejor a la persona detrás del investigador. Copper, ha sido un auténtico placer, amigo. Igualmente, pues como tú has dicho, es pues estar aquí charlando entre amigos, como estuviéramos tú y yo aquí, pues uno al lado del cafetera, otro, estaríamos contando lo mismo. ¿Cómo? Con la cafetera. Sí, con la cafeterita ahí, pues oye, es que sería igual. Yo cuando me junto con algún amigo, pues sería así una charla, pues como la que hemos tenido ahora, ¿no? Que yo creo que es lo bonito, ¿no? Lo auténtico, lo original. Totalmente. Pues amigo, muchísimas gracias y te espero en un próximo programa. Muchas gracias. Pues cuando quieras, un placer, yo bien hallado, y un saludo a todos tus oyentes, que sé que tienes un montón de buenos amigos, y a ver si me escapo por ahí por Andalucía. Claro que y hacemos sí. Algo juntos, que tengo ganas. Claro que sí. Un abrazo. Venga, un abrazote. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Siempre que pensamos en fantasmas, pensamos en grandes castillos abandonados, grandes fortalezas. ¿Y por qué no? Siempre se nos va a la cabeza a Escocia, a Inglaterra, a estos países nórdicos. Y sin embargo, en España también tenemos muchos y variados castillos, y por supuesto muchos de ellos también tienen su fantasma. Hoy vamos a hablar de castillos y de fantasmas con José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas noches. Vamos a hablar hoy de tu último libro, de Guía Misteriosa de Castillos y Palacios Abandonados, porque de España, porque como decía yo antes, siempre que pensamos en castillos se nos va a la mente, no sé por qué, a Escocia, a estos grandes castillos de películas, de las películas antiguas de fantasmas con las cadenas y demás, pero sin embargo, también en España tenemos muchos castillos. Totalmente, y además no solo es que haya castillos, es que hay castillos encantados. Efectivamente, eso es lo que nos interesa, porque si hay castillos, como que totalmente, es menos, ¿no? Tiene menos gracia. Peligro, ¿no? Efectivamente, un castillo sin fantasma no es lo mismo. Mira, es curioso porque cuando surge la idea de hacer el libro, yo siempre digo que el libro no se ha escrito en un día ni en dos, sino que se ha escrito en la friolera de 20 años. Que no está mal. Y te digo 20 años porque hace 20 años que llevo recopilando historias de castillos en los que he estado. Yo recuerdo que uno de los primeros castillos que tuve la oportunidad de visitar fue la fortaleza de Almodóvar del Río, en Córdoba. Sí, me conozco. Y que es un castillo impresionante. Yo estuve en una boda. Pues claro, porque allí se organizan bodas, se organizan eventos, ¿no? Sí, estuvimos en una boda. Entonces, es un castillo que es impresionante. Y yo reconozco que a lo que yo iba era un documental simplemente de una época determinada de la historia, que era la Reconquista. Uh-huh. Entonces grabábamos aquel día allí historias de la Reconquista. Y en el tiempo que estuve allí metido, que fueron un par de horas, tú sabes que para luego que te saquen una pieza de televisión de 2 minutos, grabas una hora. Uh-huh. Y te graban luego y te emiten 2 minutos, ¿no? Pero bueno, aquello fue curioso porque estando ahí en el castillo, bueno, lo primero que te cuentan es la leyenda de la princesa Zaira,